Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En esta sintonía, la de la emisora municipal Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Dentro de muy poco va a dar comienzo el primer partido de esta próxima jornada de fútbol provincial que se ha adelantado a hoy jueves. En la categoría infantil se van a medir dentro de unos instantes a las 6:15 en el Bosque, en el municipal Las Truchas del Bosque, el UEA Sierra de Cádiz y el Ubrique, bueno, UEA Sierra de Cádiz B y el Ubrique Unión Deportiva. Hablamos de esa categoría infantil en la que milita el conjunto ubriqueño y lidera el grupo 6 de la tercera andaluza. Es el primer partido de esta segunda vuelta y, como hemos dicho, el encuentro se ha adelantado a la tarde de hoy jueves, una fecha introspectiva, podríamos decir, no muy habitual en lo que se refiere a las competiciones provinciales. Casi todas se desarrollan en la jornada del sábado, alguna vez se adelanta un partido el viernes, pero en esta ocasión se adelanta hasta hoy jueves. Javier Moreno García va a ser el encargado de dirigir este partido y va a estar asistido por Juan Manuel Ruiz Romero y José Antonio Delgado del Corral. No lo va a tener fácil el equipo de Antonio Barragán para intentar seguir con esa condición de líder invicto de la tercera andaluza infantil, del grupo 6 de la tercera andaluza infantil. Aparte de eso, hoy vamos a tratar otros asuntos. Esta mañana se presentaba en Madrid, en Fitur, la 64ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, la Ruta del Sol, una prueba que este año va a contar, o en este caso con Ubrique como meta volante de una de sus etapas. Será la de la cuarta etapa, que se va a desarrollar entre Sevilla y Alcalá de los Gazules. Pues en este caso, la travesía de Ubrique será atravesada, valga la redundancia, por los componentes del pelotón ciclista de la Vuelta Ciclista Andalucía. Una Vuelta Andalucía, por cierto, que ha subido de catalogación por parte de la UCI desde la última vez que estuvo aquí en Ubrique. El año pasado, ya en 2017, fue catalogada como 2HC Horse Category, que digamos es el escalón anterior ya a prueba de World Tour, como son catalogadas las mejores pruebas por todo el mundo de ciclismo y las que más puntúan en ese calendario UCI. Esa es una de las novedades que va a tener este año la Vuelta, con respecto a la anterior ocasión que estuvo aquí en Ubrique, que va a tener la prueba, una Vuelta Ciclista Andalucía que se va a desarrollar del 14 al 18 de febrero y será en la cuarta etapa, la del día 17, la que transcurra por nuestra localidad. Vendrán desde la zona de Benocaz, digamos. Entrarán por la principal entrada de nuestra localidad, enfilarán los callejones, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, y de ahí pues Avenida de Cortes, subida al Puerto del Mojón de la Víbora, dirección Puerto Galis, y de allí pues tirarán para Alcalá de los Gazules, donde está prevista que esté la meta tras 188 kilómetros de recorrido. Una Vuelta a Andalucía que va a contar este año con 5 etapas, 4 en línea y una contrarreloj final que tendrá lugar en Barbate, en la provincia de Cádiz. Va a repasar la prueba las provincias de Málaga, Granada, Jaén, Sevilla y Cádiz. Cádiz pues es la que se va a llevar el premio junto con Jaén, porque va a poder contar con dos etapas en su territorio. De los principales atractivos que puede tener esta edición es la presencia de Mikel Nieve como jefe de filas de Movistar aquí en la Vuelta a Andalucía, y además va a ser la primera prueba oficial del ciclista navarro como componente de ese equipo de Movistar. Recuerden que El ciclista vasco Mikel Landa hasta el año pasado pertenecía o estaba en las filas del Sky británico. Y también va a estar pues Bardet, el ciclista francés, que precisamente le arrebataba la tercera posición del podium del Tour de Francia a Mikel Landa pues por escaso segundo en esta última edición de 2017. Vamos a hablar en unos instantes de esta 64ª Ruta del Sol, Vuelta Ciclista a Andalucía. Y también nos vamos a quedar hoy hablando de atletismo. Tenemos que repasar lo que hicieron los ubriqueños el pasado fin de semana, con especial atención a esa victoria de Francisco Javier Jaén Moreno en la segunda edición de la carrera Pilar Marianistas de Jerez. Victoria absoluta del el atleta ubriqueño, que demuestra, o en este caso, que esa recuperación tras el esfuerzo y el exigente entrenamiento de cara a la maratón de Valencia, donde estuvo el pasado mes de noviembre, pues va viento en popa. Ya tuvo una destacada actuación en Sevilla Los Palacios y ahora vemos pues que sigue en su mejor nivel. Obviamente pues habrá tenido que subir un poquillo, levantar un poco el pie del acelerador para intentar terminar en condiciones óptimas esta temporada. También nos vamos a fijar en la 26ª edición del Cross Pinar Público de La Barrosa, que se celebró el pasado fin de semana con la participación de un ubriqueño, Eduardo Gómez Díez, el joven corredor ubriqueño que se llevó la victoria en la categoría sub-20, su primer clasificado en esa categoría sub-20 y decimocuarta de la carrera de 5,2 kilómetros, donde estaban mezcladas varias categorías. Pero, ya decimos, en su distancia, en su categoría, se llevaba la victoria en el sub-20, que es la que antes era conocida como categoría junior, pues ahora se denomina sub-20. Y del mismo modo también vamos a hablar de séptima trail urbana de Villaluenga, que se celebró el pasado domingo, que nos dejó Alberto Gamero como vencedor y al mejor ubriqueño Mario Aguilar en sexta posición. Destacaron también Juan de Dios Mateos Garcés, Rubén Torres y Luis Pan Román. Juan de Dios Mateos y Luis Pan se llevaban la primera y segunda posición de la categoría máster. Mario Aguilar, de la categoría promesas, se llevaba esa victoria, y la tercera posición era para otro corredor ubriqueño, Jesús Hinojo Archidona. Pues estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar nosotros en la tarde de hoy jueves. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería Alpinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. Fútbol en Ubrique, 19ª jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 21 de enero, a partir de las 4:30 de la tarde, en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Divina Pastora Sanluqueña. El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria en casa que le permita seguir optando al liderato de la categoría. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 21 de enero, a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Divina Pastora Sanluqueña. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. En Ubrique, Informática Mancera. Una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuesto sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-461190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. En Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería Alpinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. En los callejones 41B, Centro Colchón vuelve a dormir como un niño.

5 y 46 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya de forma inmediata con los asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario. En principio, recordar lo que comentábamos antes, que a las 6 y cuarto de la tarde se va a disputar ese encuentro entre el UEA Sierra de Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva, en poco menos de media hora. El conjunto de Antonio Barragán va a salir en el Municipal de Las Truchas a intentar seguir con esa imbatibilidad, con esa gran racha que le ha llevado a proclamarse campeón de invierno en el Grupo 6 de la Tercera Andaluza. Javier Moreno García va a ser el árbitro principal de este encuentro, va a dirigir el mismo y va a estar acompañado en las bandas por Juan Manuel Ruiz Romero y por José Antonio Delgado del Corral. Son los asistentes que va a tener este colegiado en el partido correspondiente a la jornada 16, que, como decimos, se adelanta a hoy jueves, en la jornada que se disputará este fin de semana, y que se adelanta el partido a hoy jueves en esta localidad del Bosque. Perdón. Recordemos también que bueno, ya tenemos los horarios de lo que van a ser los restos de partido del Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Aparte del senior, que hemos podido escuchar también en la cuña publicitaria, jugará el domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, un partido que va a estar dirigido por Benigno Ledo Utrera, árbitro principal, al que van a acompañar Miguel Ponce Galvín y Javier Sainz Aragón. En categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva también va a jugar, en este caso a las 4:30, pero el sábado en Espera, donde se va a medir al Espera Club de Fútbol. Alberto Piñero Alarcón va a ser el colegiado principal de este partido, Antonio Jesús Iglesias Cabello y Jorge Martínez Sala, sus asistentes. En categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe, en este caso, recibió en el día de ayer al Puerto Serrano Atlético, otro partido que se adelantó a la jornada de ayer miércoles. Bueno, pues podemos observar que son encuentros que por un motivo u otro pues se adelantan a la fecha prevista inicialmente, que es la del fin de semana. Bueno, vamos, ahora nos quedaremos con ese partido que se disputó ayer. Y con el resto de encuentros, por ejemplo, el categoría alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Federico Mayo el sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, y partido que va a estar dirigido por Miguel Mateo Vidal Calderón. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín recibe también al Guadalcacín, y lo va a hacer en el Antonio Barbadillo el sábado a las 12 del mediodía. Jonay Villalba Calvo va a ser el encargado de dirigir este partido. Pues como decimos, esos son los encuentros previstos para esta próxima jornada, para este próximo fin de semana, en lo que a fútbol provincial se refiere. En otro orden de cosas, comentar que en baloncesto ya también tenemos los horarios para este fin de semana. El Fercabe Cabu Cadete recibe al DKV Chajeva B el domingo a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. El Cabu infantil masculino de segundo año, el de la Copa Andalucía B, recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades el sábado a partir de las 12:30 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. El infantil de primer año viaja hasta el puerto de Santa María, se mide al DKV El Puerto en el pabellón Angelita Alta el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y por último, el Cabu recibe al DKV Chajeva el sábado a partir de las 12:30 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal, el mini femenino de primer año. Pues esos son los cuatro partidos que van a protagonizar los equipos del CABU este fin de semana. Para los aficionados al atletismo, le comentamos que vamos a destacar tres pruebas para este fin de semana. Para el sábado tenemos la 30ª edición del Cross San Sebastián de Puerto Real, una prueba de 9 kilómetros. Y el domingo, otro cross, pero en este caso el 36º Cross Internacional de Itálica, una de las mejores pruebas de la especialidad del calendario nacional e internacional. De hecho, fue de las mejor calificadas hace muchos años en lo que se refiere a cross por toda por todo el continente europeo. Recuerden que bueno, hay multitud de pruebas en diferentes categorías y, por ejemplo, tenemos el cross popular masculino, que es de 6,825 metros. La misma que el cross popular femenino, mientras que el internacional femenino es de 8 kilómetros 265 metros y el masculino 11,075. Hay diferencia, el cross internacional obviamente es el que acoge a todas las figuras de este deporte, la mayoría de ellos africanos, y es digamos la cita estrella, la que además es televisada en directo en multitud de países. También hay una categoría sub-18 y sub-20 masculino donde va a estar participando el joven Eduardo Gómez, prueba de 6,735 metros. Y otra prueba que va a tener lugar también el domingo será la sexta gran fondo del Guadiamar, esto en Sanlúcar la Mayor en Sevilla, una prueba de 30 kilómetros. Ya que hablamos en este caso de atletismo, pues vamos a recordar lo que pasaba este fin de semana en las distintas pruebas que se han celebrado, se han organizado cerca de nuestra localidad o que han tenido presencia ubriqueña. Comenzamos con el 26º Cross Pinar Público de La Barrosa, que se celebraba en Chiclana, y donde un ubriqueño, Eduardo Gómez Díez, conseguía la victoria en su categoría sub-20, una prueba de 5,2 kilómetros, donde Eduardo Gómez empleó un tiempo de 19 minutos 11 segundos, seguido de Manuel Jesús Gómez Reguera, 20 minutos 1 segundo, y de Jesús Carrera, 21 minutos 8 segundos. Ese fue el podium de Eduardo Gómez Díez, que, como decimos, va a estar presente también este próximo fin de semana en Santiponce, en Itálica, en ese cross internacional de Itálica. Por otro lado, en lo que se refiere ya a la sexta edición de la Trail Urbana de Villaluenga del Rosario, comentar que la victoria de esta prueba de 16 kilómetros fue para Alberto Gamero, con un tiempo de 1:03:16, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 1:03:17, y Alejandro Ardanaz Moreno, 1:04:22. Sexta posición para Mario Aguilar Romero, con un tiempo de 1:06:03. Se llevaba además la victoria en la categoría promesa. Otros subriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, 1:12:17, en la 16ª posición. Primer máster, Rubén Torres Jaén, 1:12:38. Luis Pan Román, 1:13:27. Además, se llevaba la segunda posición de la categoría máster. David Domínguez Bueno, 1:17:36. Juan Carlos Romero Sánchez, 1:18:45. Jesús Hinojo Archidona, 1:18:54. Juan Antonio Domínguez Bueno, 1:26:37. José Manuel Richard Tevilla, 1:28:49. Juan Luis Ordóñez Domínguez, 1:31:53. Sergio Álvarez Pajuelo, 1:33:32. Cristóbal Caro Chacón, 1:34:17. Manuel Pérez Carrasco, 1:36:12. Juan Carlos Domínguez Román, 1:36:12. 38-12, Juan Luis Rosado Vázquez, 1:40:54, Antonio Cabezas Cides, 1:46:05, el mismo tiempo que empleó Lorenzo Díaz Pino, 1:46:05. Comentar pues que en categoría femenina, que teníamos por aquí el papel, la victoria fue para Esther Córdoba Bertón con un tiempo de 1:17:35, segunda posición para Mari Carmen Ramírez Vela, 1:26:59, tercera posición para Marinieve López Martín, 1:27:03. Otras ubriqueñas, Noelia Borque Flores, 1:47:51, y Leticia Rosado Fernández, 1:51:48. Cinco y 58 minutos de la tarde, repasamos ahora otra prueba, en este caso la segunda carrera Pilar Marianistas de Jerez, que se disputaba pues en Jerez el pasado domingo, prueba de 10 kilómetros, en la que se llevó la victoria absoluta el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno con un tiempo de 33 minutos 38 segundos, seguido de Justo Clavijo Palacios, 34-36, y de Iván Noblejas, 34-48. Además, hubo otro ubriqueño, componente de las Nutrias Pantaneras, en esta prueba, Juan María Ordóñez Fernández, que terminó 13º, con un tiempo de 36 minutos 56 segundos. En la prueba de 5 kilómetros, una ubriqueña, Marta Carretero Rosado, que terminó en la posición 66 de la general y primero de esa categoría senior, con un tiempo de 27 minutos 2 segundos. Pues esto es lo que nos dejaba esta prueba, en la que nos vamos a centrar, nos vamos a parar, porque vamos a hablar precisamente con el campeón absoluto de esta carrera, con Francisco Javier Jaén Moreno, que lo tenemos por aquí. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que comienza 2018 a tope, ¿no?, por lo que hemos podido comprobar, porque esa victoria en Jerez, en esa segunda carrera del Pilar, te ha permitido de nuevo pues subirte a lo más alto de un podio. ¿Cómo te fue el pasado domingo? Porque el día no era, digamos, muy idóneo para correr, no sé. Sí, la verdad que el día se presentaba con lluvia y con frío. Una vez que llegué allí a Jerez, estaba igual que aquí, también estaba lloviendo, pero cuando comenzó la carrera no llovía mucho. Eso sí, frío sí hacía bastante. Pero me fui encontrando bien durante el recorrido y pude acabar bastante bien. Bueno, la lluvia no es un problema para Fran, porque precisamente antes de entrar estamos hablando que el otro día me lo crucé cayendo una buena y estaba entrenando por las calles de la localidad. Estas condiciones también hay gente que le coge el gusto, ¿no? Al principio parece que te tira para atrás la lluvia, pero yo qué sé, a lo mejor para el atletismo no está ni tan mal, ¿no? Si no es muy abundante, me refiero. No, la lluvia a mí no me molesta tanto, sobre todo. Yo cuando estoy entrenando y me está lloviendo, a lo mejor los 4 o 5 primeros minutos sí te molesta más, pero una vez que ya llevas este tiempo corriendo, yo me adapto bien a la lluvia. Hombre, mientras que no sea una lluvia intensa, sí, pero como no era una lluvia muy era débil, más o menos sí lo llevaba bien. Se agradece y todo, ¿no? Algunas veces incluso sí. Lo que sí molestaría mucho es que hiciera viento. El viento sí es bastante perjudicial para el atletismo, eso sí. Por cierto, ¿esta carrera de Jerez por dónde se desarrolla? Sale del colegio marianista este, que es como se llama la carrera también, y termina allí. Es por los aledaños de la avenida Álvaro Domé. Creo que una vez que estás en la avenida Álvaro Domé, girando a la derecha, hacia adentro de Jerez, y ya por esa zona, luego te sacan un poco por la Nacional Cuarta, la zona de Leroy Merlin y toda esa zona. Sí. Un trozo grande por ahí y luego te vuelven a meter por otra avenida hasta salir otra vez al colegio. Un circuito de 5 kilómetros y se le va dando vueltas. Había una carrera que era la distancia era de 5 kilómetros uh-huh. dentro de la misma carrera y la que yo hice que era de 10. Por cierto, lo pregunto porque en Jerez ha habido y hay una cantidad de carreras que uno muchas veces sí, sí. mezcla un recorrido con otro. Recuerdo yo una que organizaba, me parece, que era la familia Ruiz Mateos, por el centro de Jerez con mucha adoquín. Recuerdo yo a aquella carrera que salía y terminaba en una bodega. Era no, muy, no, muy peculiar. No había adoquín, era todo asfalto. Uh-huh. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te la planteaste? Mi pensamiento era coger un ritmo bueno, a ver si podía mantener durante toda la carrera un ritmo harto para que me sirviera de entreno para la media maratón de Sevilla, que es dentro uh-huh. de 2 semanas, 1 semana y pico. Entonces, una vez que llegué allí, me encontré con un compañero de entrenamiento de Puerto Real, Pepe Ramos, que fue el que ganó la carrera de 5 kilómetros uh-huh. y estuvo hablando conmigo. Digo, ¿tú a qué ritmo piensas salir? Ya él me dijo que él quería salir sobre 3:20. Yo 3:20 lo veía un poquito, pero él me dice, tú prueba 20, que no puedes, pues ya coges tu ritmo. Claro, él terminaba los 5 kilómetros, yo claro. tenía que seguir el doble. Uh-huh. Y más o menos lo pude aguantar bien hasta el último kilómetro. Ya se me fue, pero a mí eso no me importaba, porque yo por ahí no estaba compitiendo. Uh-huh. Me sacaría, no sé si fueron 8 o 10 segundos, en los 5 kilómetros, ya se paró. Y otro chaval que venía detrás mía, también vi que se paró, porque estaba compitiendo en los 5. Tú uh-huh. lo que pasa dentro de la carrera no te das cuenta. ¿Quién va para un lado y para otro? Este chaval sí, Pepe Ramos, porque mi compañero me lo dijo. Entonces yo ya miré para atrás y me quedé solo. Veía que no traía a nadie. Entonces uh-huh. lo único que hice ya fue intentar mantener el ritmo hasta los 10 kilómetros, que al final me salieron a una media de 3:22. Uh-huh. Más o menos lo que yo iba buscando. Uh-huh. Además, con casi un minuto de ventaja sobre sí. el segundo clasificado, una distancia cómoda, ¿no? Un colchón sí. ahí. La verdad que yo miraba para atrás y no veía a nadie en los últimos kilómetros, entonces ya lo mantener el ritmo y ya está. Una segunda parte de la carrera muy cómoda, sí, ¿no? Más cómoda. Uh-huh. Parece que has llegado muy bien, de forma, me refiero a este inicio de año, la recuperación de lo que significó tu participación en el Maratón de Valencia, no solo el día de la carrera, sino todo el entreno de meses anteriores. Decimos que esa recuperación parece que va por buen camino, ¿no? Sí, incluso mejor de lo que yo me esperaba, porque cuando estuve aquí hablando de la maratón, te lo comenté, que ahora me tenía que recuperar bien para seguir con lo que resta de qué temporada, que es casi toda la temporada. Y la verdad que las 3 semanas antes de ir a los Palacios yo me lo tomé más tipo recuperación y uh-huh. creo que entrenamiento fuerte no hice hasta la semana antes de la media maratón de los Palacios. Seguí entrenando pero a ritmos más suaves y la última semana sí ya le metí algo más duro uh-huh. y a los Palacios la verdad que yo, como te comenté, yo lo que quería es buscar sensaciones, ¿no? Buscar sensaciones y competí dentro de mi categoría y al final me fue bastante bien, mejor de lo que yo creía porque uh-huh. Ahora hablamos de ello, te quería preguntar antes, tú tenías, una vez finalizada la maratón de Valencia, nos comentaste eso, que querías una semana para recuperación, ¿tú creías que habías sufrido un desgaste mayor del que realmente habías sufrido o no? La verdad que viendo ahora los resultados, digamos. Yo creo, cuando terminé la maratón, tú sabes, acabas todo dolorido, uh-huh. te duele bastantes partes de las piernas, los cuádriceps, acabé con los cuádriceps bastante cargados y doloridos, pero la verdad que a los 2 o 3 días después yo, de sensaciones de dolor y eso, me encontraba mejor que otras veces. Uh-huh. Entonces por eso creo que en la cabeza yo tenía que me iba a recuperar antes. Uh-huh. Que ya que hablabas de esa media maratón de Sevilla a los Palacios, como hemos dicho, iba para buscar sensaciones, 12.º de la general... Uh-huh. Primero de tu categoría de Master 45 y el tiempo 1:14:05. Y decimos, y eso que ibas a más que nada verlas venir, ¿no? Sí, pero me encontré bien. Ese día me encontré bien, a pesar de que fue un día malísimo, porque ese día sí fue peor que el domingo pasado, porque no llovió ni nada, pero viento, ¿no? Mucho viento. Había tramos que, no sé si tú lo sabes, que el recorrido sales de un polígono de Sevilla hasta los palacios. Entonces hay muchos tramos que van de carretera, sitios abiertos, digamos, descampados. Uh-huh. Entonces, como hacía viento, es que era imposible cubrirte bien del viento, que era conseguí juntarme con otro compañero y entre los dos uno iba tirando alguna vez y otra para ver, para no que no nos perjudicara demasiado el viento, pero pues, había zonas que la verdad se sufría bastante con el viento. Uh-huh. Pero me encontré muy bien porque los dos fuimos juntos hasta el kilómetro 10 o por ahí, o 12, no sé, 10 creo. En el kilómetro 10 se me fue con otro chaval. Ahí me vino un poco abajo, no mucho, y me sacaron bastante distancia, pero sobre el kilómetro 15-16, que es raro, ¿eh? Me recuperé y les pude dar alcance en el kilómetro 18, vamos, que llegué antes que ellos, los pasé y eso sí, dio muy buenas sensaciones porque acabé bastante bien. ¿Por qué gusta tanto la media maratón de Sevilla a los Palacios? Porque estamos hablando del recorrido bonito, paisajístico, no es, ¿no? No, al revés, el recorrido es más bien feo. Uh-huh. Y durante el recorrido te vas a encontrar muy poca gente animando ni nada, porque lo que te he dicho, un campo abierto. Otra cosa ya cuando entras en los Palacios. Eso sí, ¿no? Una vez que entras en los Palacios, el último kilómetro sobre todo es espectacular. Todo lleno de gente animándote, incluso la última recta hay gradas a ambos lados de la calzada y te animan mucho la gente. Uh-huh. Luego, el nivel que hay en esta media maratón es muy alto. Uh-huh. Pues, hombre, como está hay premios que son económicamente bastante altos, pues vienen muchos atletas de casi africano, todas partes. Uh-huh. El que ha ganado este año me parece que venía de Madrid. Y el segundo más o menos igual. Además, tú ves la clasificación de los últimos años y entre los 5 o 6 primeros son marroquí y españoles, pero casi de élite. Porque sí. Javi Carretero, que es un atleta español que ha estado incluso seleccionado para la selección y corriendo con la selección española, lleva 2 años yendo. Este año me parece que ha quedado tercero. Ha sido catalogada muchas veces como la mejor media maratón de España en algunos sí, años. Sí, antiguamente sí. Uh-huh. Lleva años ya que no, porque me parece que ahora es la de Córdoba. Uh-huh. La verdad que la organización es espectacular. Uh-huh. Todo lo que conlleva moviliza toda una ciudad, una localidad como es Los Palacios y Villafranca. Y la verdad que se lo recomiendo a todo aquel que sea amante del atletismo, de running, que tiene una prueba donde lo va a pasar muy bien y sobre todo por el gran ambiente que también te encuentras es allí. Es la que más me gusta, llevo 4 años seguidos yendo. Desde uh-huh. que empecé a correr 4 años seguidos, no he faltado ningún año. Y he tenido la suerte también casi de todos los de años subir al podio. Todos los años. Uh-huh. Desde entonces, porque esto fue a mediados de diciembre, principio de mediados de diciembre, hasta Jerez, no has competido en nada, ¿no? No he competido, he estado entrenando nada más. Pero entrenando ya sí duro. Ahí sí ya he metido entrenamiento. Bueno, mi entrenador me ha metido entrenamiento ya más exigente, más duro, de series cortas, de series largas, pero a ritmos más cortos. Uh-huh. Nos hablabas de que tienes como objetivo, primero, así, el más cercano, la media maratón de Sevilla. Sí, es la próxima prueba que quiero hacer esa, dentro de este fin de semana, no, el siguiente. 28, el día 28. La media maratón de Sevilla. Uh-huh. ¿Con qué idea te quieres presentar en Sevilla? En Sevilla puedo ya intentar. Los parece dice 1.14, pues a ver si puedo hacer sobre 1.12 o 1.13 corto. Bajada del tiempo, la mejor marca que yo tengo, lo veo complicado. 1.11.15. 1.11.15, eso sería acercarte ya casi 1.10. Lo veo bastante difícil. Eso fue en el año 2016 y ¿no crees que se pueda bajar? Yo no, mismo, hay que... Es que es muy duro. Es muy difícil. Sí, dificilísimo bajar. Un segundo, ¿no? A una distancia que ya, bueno, que ya tú ya la has asumido y ya ves tus posibilidades, pero me lo dices con la boca así pequeña. Yo sé que es difícil, pero que te gustaría intentarlo, ¿no? Hombre, yo, si en Sevilla veo que los primeros kilómetros puedo ir a ese ritmo, para bajar de 1.11, yo cuando hice 1.11 me salió la media 3.22 el kilómetro. Uh-huh. Debería ir como mínimo ¿cómo a 3.21. O como uh-huh. la de Jerez, pero no 10 kilómetros, es el doble. 21, claro. 21, algo más del doble. Es complicado, bueno, que lo vaya a intentar, si los primeros kilómetros bien, que no. Pues no pasa nada, pues yo ya me adapto a intentar hacer uno, lo que te he dicho, 1.12, 1.13, e intentar, como hice en los Palacios, competir dentro de mi categoría. Uh-huh. Bueno, aunque digamos, en esta carrera, en esta media de Sevilla, no lo consiguiera... Tú lo tienes en mente, no obstante, ¿no? Con el tiempo. Sí, con el tiempo. Más que nada, creo entender que quieres aprovechar el tirón, de todo lo que ha sido la preparación del verano pasado, ¿no? Sí, claro, pero sobre todo la media maratón esta también es para... Ahora que estoy en un estado bueno de forma, intentar uh-huh. bajar algo la marca que hice en los Palacios, aunque no pudiese bajar la de 1:11, pero... Y sobre todo, acabarla bien y con buenas sensaciones. Uh-huh. Y luego ya puedo meterme en los campeonatos de Andalucía, de las diferentes modalidades y distancias. Porque Maratón de Sevilla no lo tienes en mente, ¿no? Maratón no. Entonces uh-huh. no voy a hacer. Uh-huh. Nos comentaste la última vez que estuviste aquí que, bueno, que ya, digamos, esos estrenos tan exigentes que como los que hiciste para el Maratón de Valencia de tantas horas... que iban a ser una cosa del pasado, ¿no? Y que ahora, digamos, te lo vas a plantear de otra manera. Sí, yo lo que te comenté que maratones para intentar bajar mi marca no creo que hiciera más. Porque uh-huh. son 4 meses que tú estás pensando en una fecha concreta. Aunque hagas otras carreras, cuando tú estás preparando una maratón, tú estás pensando en la fecha de la maratón. Sí. Y psicológicamente te... Sí, hay mucha presión, sí, ¿no? No... Tú imagínate que coge un pequeño resfriado. Es lo que tú dices. Por eso psicológicamente te afecta. Porque estás pensando en que te vayas a lesionar, en que te resfríen mil cosas y no puedas llegar al día de la maratón. Uh-huh. Otras pruebas, por ejemplo, tú te preparas un 10.000. Si esa fecha del 10.000 no pudieses estar por lo que fuera, a lo mejor dentro de 2 semanas tienes otro 10.000. Pero como me pasó el año pasado la maratón, me lesioné 1 mes y medio antes de la maratón y ya por mucho que quise ya no pude recuperarme, es que es muy difícil. Uh-huh. La verdad que tienes sí. que, aparte además... de también buscar velocidad, es el volumen que tienes que hacer de kilómetros preparándote uh-huh. una maratón. Y además, claro, que es que si tú vas con las intenciones de rebajar tu marca, esos entrenamientos son duros y exigentes, claro. Y es más proclive ahí de poder lesionarse, estás mucho más expuesto, ¿no? Claro, porque aparte de que tienes que llevar ritmo algo ya exigente para bajar la marca que yo tengo, también tienes que meterle mucha carga de volumen de kilómetros. Entonces se junta todo, la serie y el volumen de kilómetros, para poder resistir luego 42 kilómetros. Uh-huh. Es complicado. La verdad que sí. Bueno, ¿y qué planes tenemos además de esta media? Eso es lo que te he comentado. Aparte, después de la media ya... Este año no sé si haré ya más media. Porque uh-huh. yo con esta media... Creo que voy a hacer ya, desde que empezó la temporada, como la empecé antes en agosto, voy a hacer con esta 4 medias maratón. Sí, 4. 4 medias maratones más la maratón. Uh-huh. Entonces ya creo que lo que estuvimos hablando con mi entrenador, vamos a intentar competir en campeonatos de Andalucía. ¿En de pista? Cross y en pista. Uh-huh. Que no es lo mío, que yo hoy no tengo experiencia, pero... Yo ahí compito con la gente de mi categoría y por probar. El año pasado probaste en pista, no sé si eran unos campeonatos de Andalucía, sí, ¿no? en el campeonato Andalucía de veteranos. Y que, bueno, y la verdad que te fue bastante bien, ¿no? Sí, y era tu primera experiencia. Y nunca había competido en pista y quedé el cuarto de Andalucía en mi categoría. Que el año uh-huh. pasado mi categoría era Master 40, era yo de los mayores, pero este año soy Master 45. Eres el baby, eres el baby de esa categoría. Pista y cross. Precisamente te lo quería preguntar porque por tus condiciones, yo viendo otros corredores así de tus mismas condiciones, veo que tiras mucho para el cross. Y tu cross todavía no has probado. Yo cross, ¿no? Probé una vez, creo que era el cross en Conil, uh-huh. en unos pinares de Conil. Y más o menos sí, se me dio bien. Sí sé que el cross es bastante duro. Sobre todo como te coges un día con la climatología de lluvia y viento, pues imagínate, barro uh-huh. y agua, pues... Pero a ti te gustó, sí, te gusta, sí, esa disciplina. Bien. Digamos que el cross no tiene nada que ver con una carrera por montaña, no. sino es... un ejemplo lo vamos a tener este fin de semana en Itálica, que además lo van a televisar, se puede ver. Uh-huh. No sé si por Teledeporte, todos sí, años por Teledeporte lo televisan. Aparte va gente de Ubrique también a participar. Y bueno, pues digamos que son pruebas muy muy divertidas, ¿no? Porque pero es duro, ¿eh? Pero es muy duro porque es lo que te digo, son como campo otra vez. Uh-huh. Y si el terreno está dificultoso, pues imagínate, y son aves, ahí van a ritmo bastante bajo. Se corre un cross no se corre como la montaña. Uh-huh. Uh-huh. La verdad que, bueno, digamos más parecido a una carrera por asfalto, ¿no? Es claro, una carrera con asfalto, pero endurecida con que es un terreno más desfavorable. Bueno, pues esos son los planes. Ya veremos a ver si te vemos en esa disciplina. La verdad que bueno, va a ser peculiar porque, por ejemplo, en el tema de pista, ahora parece que aquí en Ubrique hay un pequeño grupo de jóvenes corredores que están yendo a los controles, están rebajando su marca en distintas disciplinas deportivas. Y la verdad que es para sentirse orgulloso, ¿no? Se lo están tomando muy muy en serio y están obteniendo resultados, ¿no? Claro, los chavales tienen muchas ganas y lo que tú dices, están yendo a casi todos los controles que hay para rebajar su marca y para conseguir la mínima para ir a lo mejor al campeonato de Andalucía. Creo que Arcross este de Italia que van también, porque allí va a haber en sus categorías seguramente habrá un nivelazo porque vienen gente casi de toda Andalucía y de España. De Extremadura, sí. Castilla-La Mancha, la verdad que viene gente muy muy entonces, muy muy preparada, pero bueno, está bien que se prueben con gente así también. Por cierto que bueno, digamos que son los que más se parecen, ¿no?, a la estela que estás creando tú en lo que es las carreras populares. Son los que siguen, digamos, lo que son las pruebas de sobre asfalto y los entrenamientos más parecidos a los tuyos, ¿no? Sí, claro, yo incluso con algunos, alguna vez he entrenado con ellos, he hecho series con ellos, nos hemos ayudado unos a otros. Uh-huh. Es que ellos, por ejemplo, hay algunos que compiten ahora mismo en 800, otros en 3000, y aparte muchas veces también su entrenador le pone carreras populares cortas de 8, de 9, incluso de 10. Pero vamos que, aunque entrenen gente que entrena 800 metros, muchas veces tenemos la idea que... Es más difícil que la larga distancia, ¿eh? Que entrenar, sí. El que entrene un 800, corre un 800, un 1500, estamos hablando de niños y de atletas jóvenes que están intentando bajar sus marcas para ir a... Estamos hablando de Andalucía. Que te puedes pegar meses entrenando súper duro para bajar un segundo. Que te quiero decir... Que nos creemos que eso no es duro y cualquier entrenamiento para un atleta que corra, aunque sea a esa distancia de 800 o 1500, puede ser muchísimo más duro que un entrenamiento para una distancia súper larga. Pero vamos, estoy seguro que muchísimo más duro. Sí, porque las series que se tienen que hacer son series muy cortas, pero unos ritmos muy elevados. Un entrenamiento muy muy especializado y muy supervisado, un volumen de kilómetros que es que muy medido, que cree que no, pero es que uno que hace 800 también tiene que correr a ritmos bajos, pero volumen también de kilómetros. Te comento esto, Fran, porque me habían comentado también por ahí que bueno, pues que estabais un poco descontentos algunos corredores que utilizáis las instalaciones deportivas. Digamos, por no poder utilizar las pistas de atletismo más días, ¿no? ¿Consideráis que son pocos? No, hombre, sobre todo era los fines de semana, no es que tengan que estar abiertas. O los días de fiesta, ¿no? Los fines de semana, todos los fines de semana no van a estar abiertas las pistas. Pero, por ejemplo, los sábados por la mañana, en un tramo de, por ejemplo, de 9 a 1, yo creo que estaría bien que las abrieran. Yo, por ejemplo... Muchos sábados me he desplazado hasta Jerez o me he desplazado hasta Chiclana para entrenar con mis compañeros y algunos entrenamientos los podía haber hecho aquí, aunque lo hiciera solo, pero yo solo estoy acostumbrado a hacerlo porque entreno solo toda la semana y no me tendría que desplazar ni a Jerez ni a Chiclana. Tú vas a cualquier instalación de cualquier ciudad, de cualquier pueblo que tenga unas pistas de atletismo y los sábados por la mañana están todas abiertas, todas. Sí, claro. Y yo a mí en ningún momento me han puesto pegas en ninguna instalación cuando yo fuera y para poderlo utilizar. Claro, lo decimos porque lo mismo que un futbolista necesita un campo de fútbol, ya cuando estás entrenando, digamos, para competiciones en pista, necesitas obviamente, claro, si vas a competir en pista, entrenar en pista, ¿no? Entrenar en pista y sobre todo cuando estás haciendo series. Y necesitas días, que no es... Tú te pones a hacer una serie de 400, de 200, de 100, donde las tienes que hacer es una pista de atletismo. Si te pones a hacerlo en medio de la calle... Y sobre todo porque, ya decimos, el sábado es el día en el que se dispone, claro, de más tiempo libre para dedicar tiempo a eso, ¿no? Creo yo que sería una buena opción abrirla una franja horaria por la mañana, aunque fuera de 9 a 1, más o menos, que se pudiesen utilizar. Pues nada, pues ahí queda pues ese comentario, ¿no? Esa pequeña reclamación, por si fuera posible. Nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. El día 28 de enero, tu próxima cita en Sevilla, estaremos pendientes de lo que hagas, y nada, pues desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias por venir aquí y contárnoslo. Muchas gracias, Jesús. Seis y 22 minutos, pues parece que te llevamos la negra últimamente, porque habíamos quedado también hoy con otra persona para poder hablar sobre esta 64ª Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía, que se va a disputar entre los días 14 y 18 de febrero, aprovechando que hoy ha sido presentada en Fitur, una jornada que se ha aprovechado pues para promocionar una ruta que va más. De hecho, parece que ahora muestra más músculo que en ediciones anteriores. Recuerdo yo hace años que incluso llegó a tener o a reducirse a tan solo 3 etapas. Hubo que reducir presupuestos y se quedó en 3 etapas. Bueno, pues con los años parece que ha ido a más. La verdad que es una prueba ideal para iniciar la temporada. Ya saben que ahora, en esta época del año, son muchos los equipos europeos que vienen a concentrarse precisamente aquí a España, tanto a la Costa del Sol como por el Levante nacional, en el Levante valenciano, donde muchos de estos equipos se concentran para preparar esa pretemporada. Pues comentamos que esa 64ª Ruta del Sol se disputará entre los días 14 y 18 de febrero, y esta cita andaluza está catalogada por la UCI como 2HC Horse Category desde el año pasado. Esto es digamos la segunda división, podríamos decir, de lo que son las pruebas UCI de máximo nivel, las de World Tour. Pues el paso por debajo, el paso previo a ingresar en World Tour, es esta categoría 2HC Horse Category, que es denominada de esta manera. En esta edición, pues la prueba se va a distribuir en 5 jornadas, con una propuesta de recorrido, parece que más, según dicen, equilibrada y atractiva, y que ofrecerá opciones para todos los ciclistas del pelotón. Va a haber una prueba de media montaña, una de alta montaña, una de transición llana, una jornada mixta, esta será la que pase por Ubrique, con recorrido llano y de media montaña, y por último, una novedad, que va a ser la contrarreloj individual, que va a poner punto y final a esta edición de la Vuelta Andalucía Ruta del Sol. Arrancará el miércoles 14 con la primera etapa en línea, que será entre Mijas y Granada. Se trata de una de las etapas de media montaña de 197 kilómetros. Pues a mitad de etapa pues van a tener ahí una subida importante, pero ya decimos, entre lo llano y la media montaña. La etapa reina en cuanto a dureza va a ser la del jueves 15 de febrero entre Otura en Granada y la Guardia de Jaén, pero no en Jaén, en esta localidad, sino que va a terminar en el Alto de Allanadas. El Alto de Allanadas, que ya es conocido en el mundo ciclista, una etapa de la Vuelta a España terminó en este alto. Es una prueba de 139 kilómetros y es la que es considerada como una de alta montaña. El viernes 16 de febrero tendrá lugar la etapa de transición, la etapa llana entre Mancha Real en Jaén y Herrera en Sevilla. Esta será de 165 kilómetros y el sábado tendrá lugar lo que va a ser la etapa que pase por Ubrique. Entre Sevilla y Alcalá de los Guazules, 188 kilómetros, etapa mixta, entre llano y media montaña. Va a finalizar el domingo en Barbate con una contrarreloj individual de 13 kilómetros. Así, comentando las etapas, pues la del miércoles va a partir de Mijas una etapa de media montaña con final en Granada, y en la que ya por lo visto se pueden marcar las primeras diferencias dentro del pelotón, porque habrá pues algún puerto importante, ¿no? A mitad de etapa. Eso será el miércoles 14 de febrero, el día de San Valentín. El jueves 15, la ronda andaluza va a continuar desde la población de Otura hasta adentrarse ya en territorio jiennense para finalizar, como decimos, uno de esos puertos emblemáticos del ciclismo, el Alto de Allanadas en La Guardia, en Jaén. Va a ser la etapa más dura, de alta montaña, es corta y explosiva, y se supone que va a dar mucho espectáculo desde los primeros kilómetros de carrera. El viernes 16 el pelotón tendrá una jornada de transición y recuperación, una etapa llana entre Mancha Real y Herrera, la localidad Herrera, bueno, un final inédito porque nunca ha estado en esa localidad. Y ya llegará el sábado 17, Sevilla será el punto de inicio de esta etapa, como hemos dicho, una etapa mixta, va a combinar un recorrido llano por la campiña sevillana, hasta luego adentrarse en la provincia de Cádiz, donde ya se van a encontrar, digamos, la segunda parte de la etapa, que va a ser de media montaña, donde van a tener que ascender algunos puertos de la zona, entre ellos el puerto de las Palomas, de primera categoría, como saben. Y además, esta etapa guarda una sorpresa final, con la llegada en alto, en Alcalá de los Guazules, con tramos de pavé y pendientes de más del 18%. La última jornada va a ser una de las principales novedades de esta edición, esa contrarreloj individual con inicio y final en Barbate, un recorrido que no será completamente llano. Los primeros van a transcurrir por el Parque Natural de la Breña y Marisma de Barbate, y después va a haber una de las principales sorpresas, porque por primera vez en la historia de la Vuelta a Andalucía se va a disputar una contrarreloj por un tramo de este rato, de 6 kilómetros, de ligero ascenso y terreno favorable para entrar nuevamente en Barbate por la zona portuaria. Comentar que va a haber unos 22 equipos profesionales de casi todas las nacionalidades que van a participar en esta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, y que, en este caso, digamos que el principal reclamo, al menos desde por Inter, nos comentan pues Mikel Landa y Bardet, aunque suponemos que serán mucho más los ciclistas o los primeros espadas que estén presentes en esta Vuelta Ciclista. Dumoulin, por ejemplo, ha sido otro habitual en esta prueba, otros años Wiggin, pues el año pasado incluso Froome. Insistimos, siempre va a haber grandes ciclistas del pelotón internacional que quieren iniciar pues la temporada aquí en Andalucía. Digamos que ese reclamo de Mikel Landa y Bardet, pues Mikel Landa, por lo que decimos, la gran temporada que hizo el año pasado como gregario en el Sky, en ese Tour de Francia, donde se quedó muy cerca de subir al podium de la Ronda Gala. Precisamente Bardet fue el ciclista que le arrebató esa posición del podium por muy pocos segundos. Pero Mikel Landa, como decimos, el ciclista vasco, se va a estrenar oficialmente aquí en Andalucía como ciclista del equipo Movistar. Por cierto, que la prueba va a ser televisada por el grupo Eurosport, va a llegar a más de 100 países, y también el Canal Sur, la televisión pública andaluza, va a cubrir esta Vuelta a Andalucía como en años anteriores. Nuestra idea hoy era pues que desde la organización nos detallaran los secretos de esta nueva edición, coincidiendo con esa presentación en Fitur, pero no estamos teniendo suerte con los teléfonos últimamente y lo tendremos que dejar para otro día. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana, vamos a ver si mañana tenemos más suerte. A partir de las 5:30 se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.